for Emirates Flight 386 to Hong Kong via Bangkok. Closing now at gate number 9. Hola, los saluda Emilio Sánchez y aquí comienza Visa Múltiple FM, un viaje indispensable recorriendo las capitales musicales del mundo. Berlín, Marrakech, París, Londres, Río de Janeiro, Nueva York, Johannesburgo y quién sabe cuántos sitios más. Domingos de 6 a 7 de la noche. Visa Múltiple FM. Esto es Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez, me acompaña hoy en el sonido de Dilberto Aponte. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba esanchezradio, hashtag numeral Visa Múltiple FM. Y también nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral Visa Múltiple FM. Vamos a comenzar hoy en dos lugares. Vamos a empezar en Inglaterra, pero también está en Estados Unidos, concretamente en Miami. Empezamos en Inglaterra con un grupo que se formó a principios de los 80 y ha tenido varios cambios de formación, pero siempre ha tenido un integrante constante, que es el señor Mark Riley. Por ese grupo también pasaron la gran cantante polaca Basha y Danny White, y me refiero a Matt Bianco. Nos vamos a Miami porque la música de ellos siempre ha tenido una influencia muy latina. Y en 1988, ellos decidieron rodearse un poco más de lo que estaba ocurriendo en los Estados Unidos con lo que era el pop latino, y se fueron y grabaron este tema con la producción del señor Emilio Estefan. La canción es esta, Matt Bianco, con un tema del disco Indigo, Don't Blame It on That Girl. Only wish you know. Misa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral Misa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag. Como ya les dije, en el sonido está con nosotros hoy el señor Edilberto Aponte. Y vamos a continuar ahora en Estados Unidos y en Francia. En Estados Unidos, porque el turno es para uno de los grupos más importantes de lo que fue el disco de finales de los 70, un grupo fundado originalmente por Bernard Edwards y Nile Rodgers. Me refiero a un grupo que ha tenido éxitos muy grandes, como por ejemplo Le Freak, como por ejemplo Good Times, I Want Your Love. Estoy hablando de Chic. En el 2018 ellos sacaron su primer álbum en más de 25 años y es un disco lleno de colaboraciones especiales. Y nos vamos a Francia porque el colaborador en este tema es un gran tecladista francés, el señor Philippe Seize. En este disco también está, por ejemplo, Craig David, está Elton John, Steph London, Lunch Money Lewis, Haley Steinfeld. Pero nos vamos con esta canción que le da nombre a este trabajo, o que ayuda a darle nombre a este trabajo, de cierta forma. El disco se llama It's About Time, que también es el paréntesis con el que viene el título de esta canción, que dice así. Esto se llama State of Mind, por Chic, Nile Rodgers y Philippe Seize. about time. En Misa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora en Brasil. El turno es para uno de los más importantes cantautores de ese país, el maestro Djavan. Él ha sonado aquí muchas veces con clásicos como, por ejemplo, Flor de Lis, Massá, la hermosa canción Océano, Doidice. Y el turno es para una canción que él grabó originalmente en su segundo álbum, un álbum también titulado Djavan, en 1978. Esta canción llegó a ser uno de sus grandes clásicos y la vamos a oír en una versión en vivo que él grabó por allá en el 2013 en Sao Paulo durante su gira Rua dos Amores, que quedó registrada en el CD y DVD en concierto Rua dos Amores ao vivo. Esto dice así: Djavan con Cerrado. Deus, vale, ei, ei, ei. Se o Senhor me for louvado, eu vou voltar pro meu cerrado. Por ali fico, quem temperou o meu amor e semeou em mim essa incrível saudade. Se é por vontade de Deus, vale, vale. Deus pelo meu prazer, não for pecado. Fugaça pra quando eu voltar a rever todas as brincadeiras do passado. Corteja meu cerrado em dia feriado, viva o cordão azul e encarnado. Eu sei, serei feliz de novo. Vale, vale, yeah. Se o Senhor me for louvado, vou voltar pro meu cerrado. Por aqui ficou quem temperou o meu amor e semeou em mim essa incrível saudade, yeah. Se é por vontade de Deus, vale, vale. Pedir a Deus pelo meu prazer, não for pecado. Vou rezar pra quando eu voltar a rever todas as brincadeiras do passado. Corteja meu cerrado em dia feriado, viva o cordão azul e encarnado. Chorar, que Ibiza Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y ahora nos vamos a ir a el Reino Unido, a Inglaterra. El turno es para uno de los mejores músicos que han salido de ese país en los últimos 20 años, un increíble cantante, pianista, compositor, arreglista, productor, lo hace todo y lo hace muy bien, el maestro Jamie Cullum. El turno es para un tema de su nuevo disco que se llama Taller, que tiene influencias de soul, de funk. Es maravilloso lo que él hace. Este trabajo realmente está muy bien logrado y por eso quiero compartir con ustedes este tema que dice así. El señor Jamie Cullum con Usher. Take me down to no man's land tonight. Used to find my God under the flashing lights. I met him in Tribeca in 2002. He told me, love is the truth inside of life, it's cruel. So get me a time machine to relive my dreams. So get me a time machine to relive my dreams. FM, le saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora en Estados Unidos. Nos vamos a Saginaw, cerca de Detroit. Ahí nació nuestro siguiente invitado, una leyenda de esas que no necesitan presentación. El increíble Steve Van Morris, más conocido como Stevie Wonder, un ícono musical que nos dio tantas canciones maravillosas que es imposible, yo creo que hacer un listado con 20 o 30, toca más, por lo menos 100. Y él también le dio muchas canciones a otros artistas. Esta justamente es una canción que él compuso para un grupo espectacular, para las Pointer Sisters, y la compuso junto a Bonnie Pointer. Y la grabaron las Pointer Sisters en 1977. Esto dice así: composición de Stevie Wonder para las Pointer Sisters, esto que se llama Bring Your Sweet Stuff Home to Me. Visa Múltiple FM, le saluda Emilio Sánchez. Y nos vamos ahora al Reino Unido. El turno es para un gran artista que comenzó a sonar sobre todo en el 2018, y es el señor Rudimental. Esta es una canción que hace parte de su disco Toast to Our Differences, y me fascina. Tiene la colaboración especial de Maverick Saber y de Yeba. Tiene el mismo nombre de un éxito de Michael Jackson, pero es otra canción completamente diferente del álbum Toast to Our Differences. Rudimental, Maverick Saber, Yeba, y esto que dice así: They don't care about us. Oh, run away. Emotion, motion. You and I, deep inside, we can be forever. They don't want us here together. They don't care about us. They ain't stronger than love. 'Cause they don't care about us. They ain't stronger than love. Esto es Visa Múltiple FM, soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Me acompaña en el sonido el señor Edilberto Aponte, una leyenda absoluta. ¿Cuánto tiempo ya trabajando juntos, Edi? ¿Como 20 años? Él dice que 5, yo digo que son 5 más 15. Vamos a ver quién tiene la razón, un bacán. Vamos ahora con esto, nos vamos a Brasil y el turno es para una de las más importantes pianistas que han surgido en ese país en los últimos 40, 45 años fácilmente. Una mujer que comenzó su carrera muy joven, a sus 15 años, acompañando a Vinícius de Moraes y Toquinho. Luego, tras la muerte de Vinícius, ella se fue a los Estados Unidos y allá se convirtió en una institución del jazz. Me refiero a Eliane Elías, gran cantante también. Ella nos visitó en Colombia en el año 2011 con un disco

Esto es Visa Múltiple FM y vamos a continuar ahora en tres lugares. Vamos a continuar en Inglaterra, también en Estados Unidos, pero también en Colombia, concretamente en Medellín. Nos vamos a Inglaterra porque ahí nació el líder de la siguiente banda, el señor Alan Parsons, que es uno de los más importantes ingenieros de sonido, músicos en general, que han surgido en los últimos 50 años. Él se hizo famoso por haber sido el ingeniero de sonido en el legendario álbum The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, por el que fue nominado al Grammy, y luego por haber liderado junto a Eric Woolfson la banda The Alan Parsons Project, que era una banda originalmente de estudio. Solo hacían grabaciones, no hacían conciertos. Pues bien, en los 90 él se separó de Eric Woolfson y decidió formar la versión en vivo de esa banda, The Alan Parsons Live Project. Y nos vamos a Estados Unidos porque hoy en día la gran cantidad, la gran mayoría de los integrantes de esa banda son estadounidenses, The Alan Parsons Live Project. Pero nos vamos también a Colombia, nos vamos a Medellín, porque en el 2013 ellos tocaron en el Parque de los Pies Descalzos y decidieron grabar un concierto maravilloso que quedó registrado como un disco titulado The Alan Parsons Symphonic Project Live en Colombia. Ahí participó la Orquesta Filarmónica de Medellín en varias canciones. En esta no, pero en otras sí. Y vamos a oír en vivo un clásico que originalmente grabó el Alan Parsons Project en 1977 en el álbum iRobot. I Wouldn't Want to Be Like You. We'll be right back. En Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y nos quedamos ahora en Inglaterra y en Estados Unidos también. Nos quedamos en Inglaterra porque el turno es para una canción que popularizó la más famosa cantante que ha tenido ese país en los últimos 20 años, Adele. Una canción que ella originalmente grabó en el año 2011 para su álbum 21, álbum ganador de varios Grammys, incluyendo álbum del año. Pero nos vamos a Estados Unidos porque esta es una versión hecha por una leyenda que no necesita presentación. La reina del soul, para muchos la más grande cantante de ese país, Aretha Franklin, que en paz descanse. Uno de sus últimos trabajos fue hacer este disco llamado Aretha Franklin Sings the Great Diva Classics, que es un homenaje básicamente de la reina del soul a otras reinas de la música, como por ejemplo Etta James, Gladys Knight, Gloria Gaynor, Barbara Streisand, Alicia Keys, Chaka Khan, Sinead O'Connor. Y Adele fue incluida en el repertorio con este tema que dice así: Rolling in the Deep. There's a fire burning in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out of the dark. Finally I can see it crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I will leave with every part of you. Things that I will do. Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y hoy vamos a terminar en el Reino Unido con una banda muy querida en Colombia que ya nos ha visitado dos veces. Es más, la última vez que nos visitaron fue cuando estaban a punto de lanzar este disco. En el 2010 tocaron en un festival llamado Nemcatacoa, nunca se me olvida. La primera fue en el 2006 en el Parque Jaime Duque. Y el disco que estaban promocionando en esa época se llamaba Dynamite. Este Rock Dust Light Star, me refiero a la banda del señor J.K. Jamiroquai. Este disco, Rock Dust Light Star, fue el último trabajo de ellos por muchos años. No volvieron a hacer otro disco sino hasta el 2017, pero tiene unas canciones tremendas como White Knuckle Ride, All Good in the Hood, Two Completely Different Things. Es tal vez mi favorita, pero hoy voy a cerrar Visa Múltiple FM con esta que dice así: She's a Fast Persuader. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía. Soy Emilio Sánchez. También quisiera agradecer a Edilberto Aponte y a Orlando Rivera por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. She got it.